Radio. Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Buenos días, muchachada, ¿cómo andamos? Bueno, pues fin de semana de para aquí para allá. Hemos estado en el Cabo de Plata y la verdad es que muy bien, ¿eh? Llovió, fue una pena, ha habido menos peña que otros años, pero bueno, el bolo estuvo a la altura y bien, y toda la familia barbateña, que es lo mejor del mundo mundial. Y nos vinimos a Madrid a ver a Zoo, que hacían su despedida. Todavía les queda Gandía y algo más por ahí, y la verdad es que muy emotivo, muy emotivo. Se me escaparon lagrimillas y todo, ¿eh? Nos conocemos hace, pues bueno, desde que empezaron prácticamente. Con el TT, con Mark de Urim Pass, ya nos conocimos ya. Fueron los primeros vientos que entraron en Boycott, los primeros que se quedaron grabados. Siempre adelante se llamaba la canción. Eran Mark y Albert de Urim Pass. Tengo la voz un poco tomada, si es que el Trifum es un gran invento. Te cambia hasta la voz, fíjate tú, ¿eh? Porque claro, luego hicimos la fiestecilla post party, post concierto, y la verdad es que estuvo muy bien, ¿eh? Fantástico, fantástico, maravilloso. Y bueno, pues nada, vamos a empezar a poner unas cancioncicas, que es de lo que se trata. Ya sabéis, aquí dos horitas con el Gras, aquí los lunes de 10 a 12 de la mañana en revirradio.com. Y si no lo podéis escuchar, pues tenemos otro link, que es un link que, bueno, de momento está así como provisional, pero es el que mejor funciona, es impresionante. Es revirradio.radio12345.com. Repito, revirradio.radio12345.com. Y este entra en todos los Android, en los Apple, en todos los ISO, Hunt, Flanders, and the Grand Hour. Entra en todos los sitios y con todos los buscadores, Safari, todo, Google Chrome, todos. Y ese no funciona, les digo, no funciona, no falla nunca. Es impresionante, la verdad. Y venga, pues vamos a ir, nos vamos a ir con una cancioncilla. Una cancioncilla que es muy emotiva y a mí pues me gusta mucho, es de un directo de Zoo. Vamos a abrir el programa como se merece con estos salaos, que son unos salaos, y además hicieron un bolazo, 3 días la Riviera petada, impresionante, muy bien. Y ya que estamos con este hip hop así dinámico y tal, pues bueno, nos vamos a ir con un temita que se llama Imperfección, si es del disco en directo en Barcelona del 2019, en el que bueno, pues no está Rodrigo Laviña, o sea, en esta canción sí que está Rodrigo Laviña, que es el cantante de Adversaris, uno de ellos. Bueno, está Gael, mi hijo Gael, cuando tenía, pues ahí tendría que, a lo mejor 12 años o por ahí, es del 19, y echar las cuentas vosotros, que yo soy malo con las cuentas. ahora tiene 16 y estamos en el 2024, pues eso, 19, 20, 21, 23, 24, pues 8, 4, es que de uno me llevo 3, esa medida. Y vamos a poner ese temita que está muy bien, y bueno, esta es la parte, canta la parte de Tony Mejías, ayer pues la cantó Tony Mejías, evidentemente, ayer en la Riviera, y estuvo muy bien, o sea, ayer el sábado, y el jueves y el viernes, así que nos vamos ahí, Imperfections. Son esos tres, el saturats de sempre, els solteres del mes. Jo estic diguem-me de qui està davant de mi, i que s'estima tan complexos, volem-me així. La serietat és massa seria pa no fer-li broma, la senzillesa és sinònim de ser persona. Riguem fins a quedar afònics en Rodri, Toni, tornant borratxos des del Cabanyal a Benny. Estan diguent que sigues dur, que ets un home, que amagues el dolor que fardes del patrimoni. La naturalitat escrim coses del dimoni. Arrel i ales, gràcies mamà, pues. Ei, contradiccions que el fan fort. La mort té la mentira, la vida té la mort. Que no t'anulen, no és un túnel sense eixida. Manen la voluntat i el temps, no la sort. Manen a una, les sis que veus pren d'esta merda fuma. Veuen del ron, el rock, el funk, que estos cabrons t'abrumen. I sempre orgull de classe, militants de base. I enamorats de rapejar, fins que se vos passe. Dos de la terreta i un del barri, flam ve al vin. En camisa, a cap avió, gent i sifó en aquesta vida grisa. Esclaus del mercadeig, portem mal cabreig fins als palaus. No han vingut a fer les paus, d'estiuet sense pasta i tu el tercer postgrau. Estic perdent en temps, malalt, de 45 LPs, nen, estem fent avions de paper amb les nostres misèries i els vostres clichés. Calla, és música patxa amb el Pancho, el Toni, la Casalla, patxes. València és més que escà i gralla, no xapen a les tres, violència és canalla. Obrim escletxes i si el plan falla, trenquem el setge i no volem batalla. Men, enamorat d'aquesta merda fins la tomba, si la vergonya aliena no ho es fotrà. Des de Sant fins a València s'escolta, la resistència canvia en pas i les portes. Som per a veu, per a mà, perfeccions són reals i són nostres. Des de Sant fins a València s'escolta, la resistència canvia en pas i les portes. Som per a veu, per a mà, i més humans jo, i més reals. Llego el chico de la barba y de la bota sal, el que te llena tu casa, mi casa al bar. Mal colchón, tras un bañador con la actitud del sanador. Con ese olor a alcohol y la sonrisa intacta, y te fetamos la alegría y la imperfección. La rebeldía y la belleza que tiene el error. El amor por una causa, con la cabeza siempre alta, entregando el alma en cada canción. Yo no escribo basura en Radio 3, que va. Escribo por necesidad de calmar el estrés, lejos del interés, sin pensar en qué dirán. Con toda serenidad y un punto de timidez. Y esas críticas feroces yo no sé qué quieren. Buscan a callar nuestras voces y ven que no pueden. Están buscando que me invade y pierda los papeles, pero no saben que yo me crezco cuando me hieren. Y entonces saco el compromiso y saco la rabia, cansado de tanto sumiso, tanta arrogancia. Cuidados, sin esclavos, sin olvidados, y enamorados de rapiadas a perder el habla. Desde San Quintín a Valencia se esconde, la resistencia cambia en paz y les cortes. Opera, veo, opera mal, imperfección son real si son nostres. Desde San Quintín a Valencia se esconde, la resistencia cambia en paz y les cortes. Opera, veo, opera mal, y es humano, y me real. Increíble, increíble. Impresionante, ¿eh? Se te pone la gallina de punta, ¿eh? Todavía, ¿eh? Ay, mira el hito ya, ¿eh? Pues mira, ya tiene 16 añazos ya, impresionante. El otro día se salió de lo de la ESO ya, el cuarto de la ESO ya lo acabó. Impresionante, muy bien, muy bien. Ay, qué emocionito. Bueno, vamos a irnos con una banda, no es una banda, que se llama, son argentinos, se llaman Cápsula, y bueno, pues recientemente estoy viendo un mogollón de publicidad de ellos por las redes y demás, y bueno, te hacen un punk, un rock alternativo, un rock psicodélico, incluso rozan el indie, el garaje rock y demás. Y bueno, pues vamos a poner un temita que se llama Rayo Oscuro y que suena así de fantástico. Cápsula desde Buenos Aires, la verdad es que muy bien, suenan ahí ese rollo ahí estoniano también, ¿no? Y bueno, ¿con qué nos vamos a ir? Pues mira, nos vamos a ir con este personaje. Bueno, es un grupo que lleva un montón de tiempo, todavía sin funcionar, se llaman Return to Forever, y bueno, no, en el 2021 lo dejaron ya, hace bien poquito, son del año 72, y bueno, pues bueno, su bajista, ¿cómo se llama? Stanley Clark, ha cumplido años hace bien poco. Y bueno, pues la verdad es que es una banda que empezó, lidera Chick Corea también. Y me he ido hacia atrás, y me he ido hacia los discos antiguos, ¿no? Desde, por ejemplo, del año 74, Where Have I Known You Before, ¿no? Donde te tenía que haber conocido antes o algo así. Y bueno, voy por este temita, Where Have I Danced With You Before, y que suena así de bien. Que es el que sacó la guante, ¿me entiendes? maravillosa interpretación acabamos de escuchar aquí en Jazz Entre Amigos. Acabamos de escuchar, no, Chick Corea, muy bien, voy a poner la siguiente, que era realmente la que quería poner, Beyond the Seventh Galaxy, que suena así de bailonga. Que sí, tiene ese rollo Beyond Seventh Galaxy, ¿no? De a través de la séptima galaxia. Return to Forever, una banda, pues bueno, ya lo dejaron en el 2021, estaba leyendo por aquí, el que milita Chick Corea y el pedazo de batería que estaba ahí también arreando, Ayrto Moreira, luego de vez en cuando pone la voz ahí también Flora Purim, y bueno, Jeff Farrell al saxo soprano, Chick Corea los teclados y demás, y la verdad es que vamos, esos tomitas molan, de vez en cuando también, Y bueno, vamos a continuar aquí en Entre Flores y el Bosque, que me ha volvido. Hoy ha sido fin de semana de estos, después de la emotiva despedida de Zoya, de Madrid y demás, pues bueno, el festival ha estado pleno, estaba el Resurrection, estaba el Hellfest en Francia también, y uno de los que han estado por el Hellfest tocando han sido esta pedazo de banda que se llama Madball, que yo, bueno, tuvimos la ocasión los recuerdo de telonearles en Argentina hace 1000 años, en el 99 por ahí, si es que son más viejos que la tos, y la verdad es que estuvo muy bien, Madball. Voy a dejar esto, que es de hacer... ya montaron por lo menos 10 añitos de canción, yo creo, ¿no? La canción Doc Martin Stomp, que suenan así de poderosos. We'll be right back. ahí estarán, ¿eh? Desde Nueva York, ¿eh? los Madball impresionantes. Estaba viendo el cartel del Hellfest y me parece una pasada, ¿eh? Avenged Sevenfold, Megadeth, Machine Head, Tom Morello, Fear Factory, Metallica, Foo Fighters, Queen of the Stone Age, Offspring, Dropkick Murphys, Bad Omens, The Prodigy, que me han dicho que hay un espectáculo tremendo sin el cantante, Body Count, Suicide Tendencies, vamos, o sea, impresionante, los pedazos de festivales que se montan. Y pues esto ha sido este fin de semana, del 27 al 30 de junio ha sido ahí el Hellfest. Y bueno, pues ya que estamos en este festival, nos vamos con Dropkick Murphys, que estuvieron tocando ayer en Hellfest. Este temita se llama I'm Shipping Up to Boston, que es de, por lo menos, yo creo que hace, si no llega a 20 años, casi. Ahí está, René, Dropkick Murphys. ¿Me entiende? Nunca defraudan, ¿eh? Los Dropkick Murphys tienen unos temazos impresionantes, ¿eh? Así bailongos y de ay, ese rollo ahí, ¿eh? Y bueno, nos vamos con otros que han estado por allí también en el Hellfest. Ellos son Royal Blood, que creo que vienen ahora. Voy a ver si me entero de entradas y las movidas, y me gustaría verlos, ¿eh? Además es con Roque, porque son un dúo, ellos son bajista batera. Y bueno, ya sabéis que el 11 ahora de julio sale el primer single del EP que hemos grabado, Cuántica, así que ya me diréis que os gusta. Este es el último programa ya, de verano, ya hasta por lo menos septiembre, octubre no volveré, y bueno, pues me queda unos largos meses de verano, de tocar para aquí y para allá, y hacer mucha promo de Cuántica, a ver si trufamos los chavales con 51 años ya, a ver si se hace un famoso. Así que pues bueno, eso para el 11 de julio creo que sale el primer single de Cuántica, que va a ser un temita que se llama Ánimo Valiente, ya lo veréis, es una versión muy chula. Nos vamos con Royal Blood, que me molan. Este es un tema, yo creo que por lo menos de 10 añitos justo. Ahí está, mira cómo suenan, ¿eh? Trying to figure it out. trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Something's killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out. Maravilla, ¿eh? Como suena, ¿eh? Tiene que molar un huevo. Los Royal Blood en directo, sí señores, tiene que molar. Y bueno, vamos a continuar aquí. ¿Con qué nos vamos? Pues mira, con otros que van a estar ahí en ese pedazo de festival. Bueno, que han estado, que ha sido este fin de semana, el Hellfest este, que el cabrón del Mr. Virus siempre se va para todos lados. No se pierde una, ¿eh? Es impresionante. Estos, los Suicidal Tendencies, que buscando el vídeo me pone, tienes tendencias suicidas, no sé qué, no sé cuánto está, me ha puesto como un parental advisory de estos, ¿no? Para que llames al teléfono si tienes así. Ay, va, que os cierra el micro, perdón. Eso, pues eso, los Suicidal Tendencies, Come Alive se llama este tema, que es ya también de hace por lo menos 12, 13 años. Y suenan así, Suicidal Tendencies. Yo los vi en Los Ángeles una vez, otra vez los he visto aquí en Madrid. Y impresionantes, no defraudan. Thank you. Ahí están, impresionante, nunca defraudo. Los Suicidal Tendencies y además tienen un directo, una fuerza impresionante. Continuamos aquí en Entre Flores y el Bosque. Son, no sé ni qué hora es, las 10:37, si es que esto se pasa volado, ¿eh? Recuerdo que es el último programa ya de la temporada ya hoy, que es 1 de julio, fíjate tú. Y bueno, pues ya hasta dentro de por lo menos septiembre, octubre no volveremos, así que darle caña a los podcasts, que si yo veo que los podcasts, aunque no monetizo ni nada, ¿sabes? Pero porque el rollo me mola ver que la peña le interesa y que le mola y se lo baja y lo escucha y tal, y digo, ah, pues mira, pues mola, porque, y si no, pues también me da igual, si es que esto lo hago yo porque por amor a Marte, nos vamos con Mr. Bungle, que también han estado en este pedazo de festival, en el Hellfest. Bueno, ya sabéis que a día de hoy está, es una super banda. Está Dave Lombardo a la batera, Scott Allan en las guitarras, Trent Spruden, que siempre ha estado en Mr. Bungle con Mike Patton, y Trevor Dunn, que yo creo que fue el guitarrista que estuvo incluso en el bajista de Fantomas también, el Trevor Ray Dunn. Y bueno, pues la verdad es que son muy curiosos Mr. Bungle. Voy a poner un temita, es un poquito antiguo también, bueno, de hace 3 años, no es tanto, el Erathist se llama, que también han estado en ese festival, que me encantaría ir al jefe, si es que me lo pierdo todo.com, queremos hacer. Welcome to the world of tomorrow, a future of limitless hope and promise. Snark, sniffing in the cup, fucking racing, erasing. Ahí estarán, Mr. Banger, impresionante. No los he visto nunca, me gustaría verlos, pues bueno, ellos llevan 1000 años. Yo incluso que, vamos, ya lo tenía antes de que estuviera Mike Patton en Faith No More, me consta, porque desde la secundaria dicen que andaban ya liados por aquí y por allá, y bueno, pues con Trent Reznor, que luego estuvo también de guitarrista en Faith No More y demás. Y sí, se crearon, pues eso, en el año 85, alucina. Y Mike Patton no entró hasta el 90 y algo con ellos, creo. El 90 y algo, sí. Así que fíjate tú, luego ya hicieron en California y se disolvieron, que fue en el, yo los conocí con el disco Volante en el 90 y algo, 95 por ahí. Venga, nos vamos, ¿con qué continuamos? Que me lío aquí como las persianas. Pues con otros que han estado allí en el Hellfest este, Corey Taylor, que es el cantante de Slipknot y de Stone Sour. Bueno, pues ahora se lo monta en solitario y bueno, pues hace cositas así. Taking, but you're so alive, it's amazing. Before we begin, I wanna make it go on and on and on. It's all in my hate that you're killing, 'cause you're so alive, it's thrilling. I wanna succumb, take me beyond. For you, nothing matters, all I want is you. Take me beyond. Ahí está Arene, muy bien. Sí, se tira más al rock, ¿no? O sea, la peña que hace metal, yo creo que llega un momento en que es como, por ejemplo, el cantante de Asking Alexandria, pues lo mismo, un rollo metalero y demás, y cuando sacó su disco así en solitario y demás, tiraba más al rock, ¿no? Un rock más clásico, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, vamos, continuamos aquí en Entre Flores y el Bosque. Vamos a cambiar de tercio un poquito, nos vamos a ir con estos zagales, que bueno, dentro del panorama del hip hop, yo soy más bien de la vieja escuela, pero bueno, me quedo con que también me gustan los Natos y Guar, hombre. Venga, qué guapo estás callado, se llama esta cancioncilla. Ahí está, Natos y Guar. Back in the game, Kurt Cobain, click clack. Me paso por el foro los mandamientos del hip hop. Aprendí a rapear en parques, no en la FNAC. El vino es todo, patios en la pavo. Tragos largos, colonia de 40 grados. Gonzalo, qué guapo estás callado. Mora, mora, barbados, debajo de sus párpados. Pico afilado, dientes de sable. Un coño dulce, gris caramel, Chanel. ¿Quieres que desde multiplícame los panes? La fe no va a llenar mi plato ni a cubrir mi piel. He dormido en la calle borracho solo, en el búho de camino aquelo. Frío, no distingo el humo del vaho. El cuerpo reventado, mucho lío, nieve y hielo. ¿Quién cojones te crees que me creo? Si todo lo que me importa es el aéreo. Efímero, quiero hacerlo eterno. Sudo de moderno, de pijas y raperos. El oro al cuaderno, no al cuello. ¿Cómo van a juzgarme si no soy como ellos? Primo, que se habla de mí, no me conozco ni yo. Mira dónde hemos llegado sin un puto sello. Miro pa' dentro, caigo en el delirio. Arco verde de Robert Calin en el bolsillo. Si llegas invicto, te quito el mirco. Me pongo el ritmo como curas a niños. Blow, blow, vuelo sin alas. No te gusta mi mierda, pero te la jalas. Quien llora en su casa, quien llena las alas. Sale cero mal moro, vuelo como un pájaro. Malvado de un disparo, cucho calamaro. Sabina camarón, los marcianos cabrón. Dreaming Sifo Camaro. No quiero estar bien acompañado, dame solo. Mi cuarto huele a porro, mi cuello a polo. Qué guapo estás callado, Gonzalo. Aurora boreales en sus ojos, daría corta, ojo dice nota. Llego Armando Maradona, Michael Jordan. Desfilo por la bota, no por la alfombra roja. Tensar la cuerda floja, dejar la loja. Oferta, demanda, puja. La paja en el ojo ajeno, la aguja en el pajar. Caza de brujas, policía, tratan de esas putas. En el cajón al lado del hash. Me sobra talento y ni siquiera lo aprovecho. Me escribo los cachos en el trayecto de medio. Quieto, más tinta en mi pecho. Chúpame la polla y te como el chocho. Trato hecho. Ahí está, Arene, Natos y Guar. Bien, yo los he visto en directo y no está mal, hombre. Tienen ahí, lo que pasa es que es más tranquilicos, ¿no? Así, el hip hop es más guerrero, el hip hop de antaño, yo creo, ¿no? Continuamos, nos vamos con la que dicen que es la nueva Blondie del punk californiano, ¿no? Ella es Kate Clover, no sé si las habéis escuchado. Y bueno, voy a poner una cancioncita que ha salido hace 7 meses, que se llama No More Romance, y que suena así de bien esta jabata. Kate Clover. Get them off. Ahí estarán, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Kate Clover, la nueva Blondie, dicen. Así que, pues eso, echarles un ojillo y darles caña. Nos vamos con otra banda que se llaman Blue Cats, Gatos Azules. Que bueno, ¿qué puedo decir de ellos? Que han tocado en el Psychobilly Meeting, que es un festival que de hecho se hace en julio. Voy a ver el cartel a ver quién qué toca este año por ahí. Que alguna vez he hecho un repasillo y tal. Y está muy bien porque hay muchísimas bandas desconocidas que tocan en. Yo vi a The Fusilis una vez y me quedé impresionado. Un rollo surfero así, súper guay, que suena por ahí. Suena un pi, ¿no? O soy yo, son mis oídos, ¿no? Igual. Me queda Monger, Montgomery Cliff, es actor de los 50. Estaba diciendo que. Nada, Blue Cats, una banda que bueno, pues son unos míticos. Hasta los 80 no triunfaron, empezaron en 78. Y bueno, pues, pues dicen que cada vez que toca, ¿no? La gente se apoltrona ahí a verlos porque son espectaculares y demás. Sacaron un álbum que se llama Fight Back, donde, pues bueno, fue un poco el que les catapultó, ¿no? Voy a poner aquí esta cancioncica que se llama como el título del álbum, Fight Back, Blue Cats. Que suenan así de guays. Muy bien. Continuamos, vamos a irnos con estas jabatas, hombre, con las machetes en boca. Voy a poner un temita que se llama The New Times, ya yo creo que ya hace por lo menos, si lo pongo aquí, 4 años y demás. Fue de su tercer y último tema del año. Se cierra un ciclo, os invitamos a reflexionar sobre las diferentes etapas vividas de cada una. Y bueno, pues yo creo que es cuando se separaron, ¿no? O algo que, bueno, no se separaron, se mascaron algunas, yo creo. Ellas son Machete en Boca, The New Times se llama la canción. Hostia, yo creo que no te vale la pena, ¿eh? Así con los bolos que nos están entrando y tal, yo creo que no te vale la pena estar a las dos cosas a la vez. Tantas adversidades de la vida, tantas maneras de conquistar tus días. Después de la tormenta nunca llega la calma. Reconstrucciones duras si el tiempo lo aguanta. Con alma de la guerra, aunque estemos hechas mierda sacamos la fuerza. Con mal despertar mucho revuelo en mi cabeza. Pero si tienes un problema vente pa'l Befa. Nadie lo diría, ría que este día llegaría. Risas y alegrías, déjate de buscar ruinas. No buscan movidas malas, presas en sus vidas. Tiran nuestra lucha por los suelos y parecen babuinas. Mira lo que digo, mejor no me irrito. No es ningún capricho, pero te aplastaría como un bicho. Welcome to the new times, to the new times, to the new times. Welcome to the new times, to the new times, to the new times. Welcome to the new times, to the new times, to the new times. Welcome to the new times, to the new times, to the new times. Llegó ese día, por fin, manténlo real, all in. Aún estás llorando, ay. Más trabajar, chica, y menos pedir. Hay mil patrones que quitarse y veo mucho estrés. Me están agobiando, top antes de ayer. Le metí una cosa, una piedra, una vez y me crecieron los enanos. Pero no me pasa dos, por mi bien sigo cantando y me mantengo tranquila. Choque cultural, a la vuelta en la esquina. Te entrego mi tiempo, ¿cuál es la movida? Júzgame, creo que yo también lo haría. No somos tan diferentes, déjeme crecer, señoría. No quiero pelearme toda la vía. Qué sencillo es tirar mierda entre nosotras. Ahora entiendo lo que antes no comprendía. Welcome to the new times, to the new times, to the new times. Welcome to the new times, to the new times, to the new times. Welcome to the new times, to the new times, to the new times. Welcome to the new times, to the new times, to the new times. Sé que mi persona viste, mi silencio mata. Soy consciente, a veces doy mucho la lata. Escúchame, soy tan real como mis hermanas. Welcome, welcome, welcome to nueva etapa. Me encanta. Lo hacemos con lava, lava. No es menester que nos sacáis la cama. Machete en boca, reconoce errores, cero drama. Son intensa, mamás a la prima, soy mama. Estamos aprendiendo, sí, gracias a ti. Gente bonita dando falla en nuestros swings. Estamos aprendiendo, sí, esto va así. Cada día cosas nuevas, soluciones mil. Imagínate, como pa' volverse loca. Nueva pipe, nuevos ritmos, es lo que toca. Siempre on fire. Yeah, we are rude like lioness. Welcome to the new times, to the new times, to the new times. Hey, welcome to the new times, to the new times, to the new times. Hey, welcome to the new times, to the new times, to the new times. Hey, welcome to the new times, to the new times, to the new times. Hey, welcome, welcome. Ahí está, la machete en boca. Welcome to the new times. Bueno, vamos a irnos. ¿Con qué nos vamos a ir? A ver qué tengo por aquí, por el escondido. Toda la música tiene su tiempo, ¿eh? La verdad es que está guay también, ¿eh? Nos vamos con, mira, con uno que ha sacado, que vuelve a la palestra otra vez, el señor Marilyn Manson. Marilyn Manson, que bueno, pues estuvo, nunca la ha dejado, se supone, pero sí que es verdad que hizo un paréntesis, ¿no? Un paréntesis en su carrera musical desde los 90 que empezó. No ha publicado casi nada y bueno, pues ahora te ha sacado por aquí pues un nuevo tema que se llama The Bright Young Things. Que es nada, prácticamente hace, ¿qué? Un año, por ahí, 6 días ha salido el videoclip este. No sé si estará publicado en ese orden o han hecho videoclip después de haber sacado el disco, porque te pone aquí que es del 2023 y demás, de Brian Young Things, ahí está. Y bueno, pues vamos a escuchar juntos qué hace Marilyn Manson ahí a día de hoy. Yo lo vi en un festival y me quedé flipado, la verdad. Era una sensación nueva cuando salió y demás, y era el show que llevaba, las pintas, todo el rollo, y era una pasada. Marilyn Manson. Set it on fire and we have no the weak, got a lot of stereotype. Even neophytes deep, such a bold life. We don't need to move a single pair, but we're so beautiful and damn. Still they are still muy bien, la verdad es que el cliché y el patrón de siempre, pero bien enfocado hacia un rollo más así, ¿no? Más jugando más con la electrónica y demás, aunque ya venía haciéndolo ya más atrás, ¿no? Muy bien, no me ha desagrado ni el vídeo ni el temita este nuevo. Y bueno, vamos a continuar aquí, nos vamos con una jabata que a mí me cae bien, es de Barcelona, se llama Anier, y bueno, pues recordando el Cabo de Plata, tocó el sábado, tocaba allí en el Cabo de Plata, yo toqué el viernes, y bueno, pues yo otro año me vine con ellos en la furgoneta a Madrid y demás, otro año lo hice con Hard Fighter, esta vez lo hice con los técnicos de Boycott, pero bueno, yo pues intento, Barbate ya sabéis, si no lo conocéis está muy bien, ya muy buena gente y tiene unas playas fantásticas, maravillosas. Venga, nos vamos con Anier, el temita este vuelve. Claro que lo saco si lo cuento. Me vi corriendo a solas en un bosque oscuro lleno de cemento. Sé que igual eso pasó hace tiempo, pero no se olvida una herida cuando te ha calado por dentro. El aire cambia con el viento. Yo redirijo los cimientos de mi templo y resucito cuando veo que muero. Por eso cambio de repente y busco lo que quiero. Tiendo a no saberlo, aunque entra la magia del incierto. A pesar de que eso tenga un precio, yo escucho el silencio y lo cuido porque se lo debo. Y lo sufro cuando lo merezco. Mira mi concierto, gente llorando, gente sonriendo. Yo sudando, llorando por dentro. Descifra mi código de cuero. No arranco mi piel para que tú vengas y me la tires por los suelos. Un verano más distinto al resto. Siempre hay alguien especial a quien echas de menos. Yo me quedaré con todo lo bueno, espero que tú hagas lo mismo el día en que nos alejemos. Vuelve, que te estoy esperando, me he mordido la lengua por no seguir ladrando. Claro que sé que te sigo amando, por eso me muero porque sigas a mi lado. Vamos bien y vuelve, que te estoy esperando, me he mordido la lengua por no seguir ladrando. Claro que sé que te sigo amando, por eso me muero porque sigas a mi lado. Vamos bien y vuelve. Yo te hago un hueco en mi casa, quiero que tú seas feliz, que nunca te falte de nada. Que me cuentes tus movidas, que me cuentes tus chorradas, que quieras verme los días, que no haya fuerza para nada, yo quiero eso. Estoy cansada de huir, ahora me como el problema, pero lo sé digerir. Ahora subo al escenario, saco mi show de fakir. Ven y dispara una bala, yo me la trago por ti. Estoy en casa, con el beat y las dos gatas. Te espero pa' una peli de resaca. Te canto para ver si se te pasa. Te escribo cuando lloro pa' que entiendas que hacerlo también me sacia. Yo nunca la vi venir, esa fueron mis maneras cuando no supe salir. Ahora te abrazo en tu casa, sabes que vengo a por ti. Voy a petarle la cara si alguien te pone a sufrir. Ven, ven, que estoy creando un lugar donde eso nunca se esconde, nadie lo puede parar. Le he puesto ríos y lagos pa' que te puedas bañar. Lo tengo lleno de abrazos por si te quieres pasar. Ven, ven, que ya no puedo esperar. Que yo respeto los tiempos pero me pueden matar. Que sé que te lo agradezco, por eso quiero avanzar. Ven cuando quieras, nadie va a ocupar tu lugar. Vuelve, que te estoy esperando. Me he mordido la lengua por no seguir ladrando. Claro que sé que te sigo amando, por eso me muero porque sigas a mi lado. Vamos, ven y vuelve, que te estoy esperando. Me he mordido la lengua por no seguir ladrando. Claro que sé que te sigo amando, por eso me muero porque sigas a mi lado. Vamos, ven y vuelve, que te estoy esperando. Me he mordido la lengua por no seguir ladrando. Claro que sé que te sigo amando, por eso me muero porque sigas a mi lado. Vamos, ven y vuelve, que te estoy esperando. Me he mordido la lengua por no seguir ladrando. Claro que sé que te sigo amando, por por eso me muero porque sigas a mi lado. Vamos, ven y vuelve. Ahí está, ¿eh? Tocando a la fibra y un poquillo las relaciones y esas cosas. Muy bien, Anier vuelve. Nos vamos a ir con una banda que se truncó y tuvieron que dejar de tocar porque falleció el baterista Taylor Hawking, el que era el baterista de los Foo Fighters. Pues bueno, esto era una banda que eran NHC, ¿no? Eran Navarro, de Navarro de Jane's Addiction, H de Hawking, de los Hawking a la batera, que también cantaba, y la C de Chris Chaney, que fue bajista de Jane's Addiction después de que marchara Eric Avery en el 2003-2004 entró, que grabó dos excelentes discos con ellos, y luego ya se ha marchado, ha vuelto Eric Avery con Jane's Addiction, y el Chris Chaney ha sustituido a Cliff Williams al bajo con AC/DC, es el que está haciendo la gira con AC/DC. Pues bueno, NHC Navarro, Hawking, Chaney. Era una banda que, bueno, pues quedó disuelta y demás. Estaban haciendo cosas muy interesantes como esta. Esta es una remezcla que han hecho, una versión alternativa del David That You Know, que yo creo que en su día, cuando estaban arrancando, lo pusimos en este programa y demás. Y mira, pues cosas que ocurren de la vida. David That You Know, ahí está, NHC. Buscarlo por ahí, porque la verdad es que era una banda que podía haber funcionado muy bien. Cada uno tiene su historia, cada uno está metido en proyectos y demás, pero bueno, funcionaba, estaba muy bien. Taylor cantando y tocando la batería. Echar un vistazo por ahí, NHC. Y luego él también tenía Taylor and the Coatis, ¿no? Era el grupo suyo que tenía, Taylor Hawkins and the Coatis o algo así. Y estaba muy bien también, sí, sí. Bueno, nos vamos con qué, pues mirar, con un grupo que en su día los Grass nos juntábamos con ellos también, Sugarless eran una banda que por el año 90 y tanto, pues bueno, junto con unos Skunde F, unos Soberstone todavía, incluso no eran Sober, eran Soberstone o ya eran Sober casi, los Grass, mogollón de bandas, ¿no? Estaban los T, los Buenas Noches Rose, unos más metaleros, otros más rockeros y demás, y bueno, pues Sugarless fue una de las bandas y demás, la verdad es que funcionaron bastante bien. Luego Iván se marchó, el cantante, y montó lo que es Hueco actualmente. Y el resto de los componentes, bueno, Joseba falleció hace un año, ahora va a ser, yo creo que en junio, un año. Y luego, pues bueno, pues Frankie y Samuel, que era el batera y el guitarra, pues bueno, se han juntado con otro chaval y han hecho un tema, una banda que se llama S, ¿no? En el perfil de Sugarless lo veis, si veis que ponéis S y no sale en el Spotify, pues ponéis Sugarless y os saléis. El tema se llama Reacción en Cadena y bueno, hace poquito que la han sacado y bueno, pues darles apoyo ahí, que suban ahí las visualizaciones y las cosas. Reacción en Cadena, está muy bien, recuerda bastante más el timbre del chaval que canta, pues se parece bastante al de Iván. Ahí está. Ahí está Aren, ¿eh? La verdad es que suena muy, muy, muy sugarless, ¿eh? Está muy comprimido ahí, como muy... Está guay, ¿eh? Los riffs, ¿eh? Frankie, vamos, es un Tom Morello de aquí, impresionante. Y nos vamos con qué, pues mira, pues acabo de ver en la pared aquí de la radio que está el cartel, tenemos un calendario del fotógrafo Ángel Delgado, que hace fotografías ahí espectaculares, en blanco y negro súper chulo, es un calendario y demás, y estaba viendo el de la perra blanco y he dicho, coño, voy a poner la perra blanco, tiene una foto aquí, el mes de julio, arranca con ella, así que pues bueno, vamos a poner aquí esta jabata, este tema se llama Treat Me y es la perra blanco, se mete en un coche antiguo, ahí está, la guitarra de copiloto. La perra blanco desde Cádiz, es gaditana, pues eso, del año 95, la moza, de la línea de Concepción, la perra blanco. Y nos vamos con otras jabatas, ellas son de Tokio, se llaman Mary's Blood, y bueno, pues junto con otras bandas de allí, mexicanas, como de Japón, como Bandmate o Baby Metal, pues están las Mary's Blood, ¿no? Es que es como la sangre de María, son más heavyorras y suenan así de bien. Starlight se llama la canción. Yeah. Staren, ¿eh? Mary's Blood, ¿eh? Impresionante, qué jefas, ¿eh? El vídeo está guay también, ¿eh? La canción, pues eso, más más ahí, heavy, ahí. Está guay también, ¿eh? Está guay. Bueno, nos vamos con, pues, una banda metalera de aquí. Ellos son Eternal Psycho. Y bueno, son de aquí de Madrid y son, la verdad es que son bastante cañeros. Junto con Megara y bandas así, o Rabia Pérez, ¿no? Son el metal este poderoso que cantado por Chica y demás, que suena muy bien. Eternal Psycho. We'll be right back. Ahí estaban, Eternal Psycho, que he leído por aquí que se había marchado el batera, la Nono, que lo conozco hace un huevo, pues se ha marchado hace poco y demás. Está muy bien, está muy bien Eternal Psycho, ahí está, la cantante Beca, Beca se llama, ¿no? Beca, pues sí, eso es, Beca, ¿no? Le llaman a la cantante, sí, por aquí lo pone, eso es. Muy bien, la verdad es que muy bien, Beca Biosques, ahí está. Nos vamos, vamos a cambiar de tercio un poquito, vámonos con estos... irlandeses que hacen post-punk revival procedentes de Dublín, ellos son Fontaines DC y bueno, me hubiera gustado ir a verlos, vinieron una vez a la Riviera pero no se puede ir a todo, ¿qué vamos a hacer? Fontaines DC. Face, mate. Very class, isn't it? Apologies down, paying £300 to take a class in it. I wanna bite the phone, I wanna leave the town, I wanna see you alone, alone, alone, alone. I wanna straight the shack, I find me someone to pack, like the light when it's dark, it's dark, it's dark, it's dark. A few stairs about, make it feel like peace in a way, compliment around. Consolation got a twist in it, for a GPO and all the hits in it. I'm gonna hit your business if it's momentary blizzness. I'm gonna hit your business if it's momentary blizzness. I'm gonna hit your business if it's momentary blizzness. I'm gonna hit your business if it's momentary. I wanna chop it a gag if it's a bottle of black. I wanna strike the sack, I need the bread from it. I wanna shot in the dark, I wanna make a mac. I wanna lift the yak, I call the ends on it. I wanna take the suit, wear out a lens on it. My God-given insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel. I wanna kill. I'm a hammer, never turned up challenger. I wanna keep on your charm in a canister. Do you inspire like the same bit Salinger? I'm the pig on the Chinese calendar. I've got a shallow like a 5-8 caliber. I wanna move like a new salamander. I never carry on, there's a real scavenger. It's moral tyranny, keeping me from me. Hit me for the day, for the lie that you suffer to come by. Take to my sky, never wanting, only wonder. To live out of reach, sloping family, short to tall. 1-3, swallow the key. In their footprints, I will follow. Your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. Ahí está. Está curioso, cuanto menos, ¿a que sí? Está muy bien, está muy bien. Fontanes de Cepos. Tocaron la Riviera, no pude ir a verlo. Fíjate tú, qué cosas. Continuamos, a ver. Este rollo ahí, el drum and bass, que suena bien, ¿eh? Focus es el tema, se llama Southern Solid, y South Focus, que bueno, pues es un DJ, se llama Nick Doubtman, y bueno, pues es de Reino Unido y demás, y hace estas cositas que la verdad que son curiosas, ¿eh? Música para otro momento, ¿qué vamos a hacer, no? Ahora vamos a seguir con otro rollo, porque mira, vamos con The Detroit Cobras, que bueno, pues son una banda que ya, tristemente, su cantante Rachel Natki, que era de las que quedaban ya originales, por así decirlo, y junto con Mari Ramírez, pues bueno, falleció, te dice por aquí, en el 2020, ya me acuerdo de la noticia y demás, con 48 años de edad, y bueno, pues se me ha venido a la cabeza y he hecho, voy a poner un poquito, un temita de Detroit Cobras, I Keep Holding On, que suena así de bien. Detroit Cobras, bien, tiene un sonido añejo ahí, cañero, está bien, está guay. Pues bueno, pues vamos a continuar aquí en Entre Ferres y el Bosque. Esta banda estaba con The Sympathy for the Record Industry y bueno, pues grabaron, la verdad que tienen unos cuantos álbumes, estuvieron ahí pues hasta el 98 por ahí, 2001, 2003, 2005, 2007, sacando dos EPs sencillos y demás, y bueno, pues hasta que falleció en el 22 Nagy, la que era Rachel Nagy, la cantante, que tenía un timbre muy, muy característico y demás. Y bueno, pues eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Nos vamos con otra peña. Es que tengo aquí unas cuantas cositas preparadas. Mira, vamos a ir con esta banda, que el otro día vi una foto muy curiosa, porque estaba tanto Rod Halford como ¿quién era el otro? Rod Halford y otro más al lado, viendo a esta banda, a Turnstile, ¿no? En los festivales estos que coinciden, pues igual el mismo que estábamos hablando, ¿no? El Hellfest, a lo mejor. Y estaban los dos viendo ahí a Turnstile flipando, ¿no? Y demás. Y bueno, pues son una banda que a mí la verdad es que me gustan bastante. Son hacer un rollo ahí, son de Baltimore, y te hacen un rollo melody hardcore, alternativo rock y demás. Vamos a poner un temita por aquí que se llama Don't Play, de Turnstile. Yeah. Ahí está, se me ha colado otro tema, pero bueno, no pasa nada. White Wall se me ha colado. Town Style, está muy bien, la verdad es que son una banda ahí que bueno, está dando que hablar. Ya tiene solera, ya llevan un tiempo, pues desde el 2010, ya son 14 añitos de banda. Al igual que estos, que han llegado hasta 15 años. Los vi el otro día en el Cabo de Plata, de las cositas que merecían un poco la pena, porque luego estaba el Maca ese que llevaba un despliegue, madre mía, qué despliegue llevaba el tío, de luces, movidas, y bueno, pues un poquillo calistrillo, un poco catum, este rollo ahí también, y bueno, pues a la gente le molaba y tal, y bueno, pues Trastucada, nosotros, Mafalda, y unos cuantos, al día siguiente Talco, Reincidentes, pues eran un poco los que damos la nota así un poco más de rock, ¿no?, por así decirlo. Voy a poner este tema que se llama Historia del hombre que huye de la realidad. A mí la verdad es que Mafalda siempre me parece un grupo muy bueno, perdón por el... Por eso, porque son así un poco como yo, son eclépticos, ¿no? Te hacen charleston, metal, ska, no sé, de todo un poco, ¿no? En un mismo tema, la verdad es que está muy bien. Nos vamos con este temita de Mafalda, se llama Historia del hombre que huye de la realidad. Un día comencé a andar y no pude parar. Es más mías, tiemblo y echo de menos sentir que duele el dolor de la gente. Empatizar es justo, pero no inteligente. Corre, sigue corriendo, si ya te cogen. No tengas miedo, no tienes culpa, tú estás corriendo. Sigue corriendo, si ya te cogen. No tengas miedo, no tienes culpa, tú estás corriendo. Ni pienso en el miedo, ahora soy libre. Vuelo con las aves ajenas a la economía y su declive. Desde que empecé a andar, se unieron muchas más que vieron que ignorar lo justo te da libertad. La pasividad, vimos un oasis, andando encontramos la catarsis. No llames egoísmo a lo que la gente ansía. Soy un hombre libre de culpa. Me llaman Mesías. ¿Quién me puede parar? Dime quién. Elegí la opción correcta. Únete a la resistencia. En las noches más frías tiemblo y echo de menos sentir que duele el dolor de la gente. Empatizar es justo, pero no inteligente. We'll be right back. brutales, ¿eh? A mí me parecen una bandaza, ¿eh? Qué pena que se separen, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? A mí me parece una super bandaza, vamos. Bueno, nos vamos, dos temitas voy a poner y ya con esto ya, pues va a ser, ya os he comentado, va a ser el último programa de Entre Forres y el Bosque de esta temporada, hasta septiembre, octubre yo creo que no volveré. Así que, pues bueno, darle caña a los podcasts y demás. Ya sabéis que esto me encontráis en Amazon Music, me encontráis, ahí están todos, en iVoox están todos, desde que empecé, que hace ya 6 o 7 años ya, al loro, ¿eh? Y luego, pues bueno, en Spotify están los últimos que habrá como 7 o 8, y luego pues también está en Mixcloud, hay unos cuantos, hasta que me cortaron el grifo, y luego en archive.org también hay otros cuantos, que parece ser que son los que menos se mueven, no sé por qué, pero bueno, es normal, ¿no?, que hay tanta variedad ahora, tanto podcast, tanta movida, pues bueno, pues aquí la pereza que se lo ponga. Yo os aconsejo, si os vais a hacer un viaje largo, está guay, porque lo vais escuchando, escucháis hablar, escucháis musiquilla bastante variada, entonces mola más. En fin, venga, nos vamos con pues esta temita que quería poner yo. No, esto que suena, no, esto es Fresh, que también mola, de Immortal, es un rollo ahí, de este The Wall. Vamos con Empty Wall, que es un temita de Doxa Moore, que me apetecía a mí escucharlo. My world is empty without you. Sometimes I feel so empty without you. Without a soul to help me through these dark and lonely days, I'm wishing I could be more successful in my own way. I sleep so little again. I get sick every morning from the evening's grain. And my eyes just hang so heavy over the smile that hides my pain. And my heart lies in the basement while my thoughts go through the roof. I only wish that I had told the truth. This is such an empty world, such an empty glass. There's not enough words in this world to forget the past. I only wish that I had told the truth. My world is empty without you. Sometimes I feel so bad, living in blue. Without my soul, without my mind, without my heart, hard to find. Sometimes I feel so empty in this world without you. Ahí están, ¿eh? Qué bonita, ¿eh? Es bonita esta canción. He puesto la versión acústica, que es más intimista, ¿no? Ahí está, El mundo está vacío, de Doxa Moore. Bueno, nos vamos con este último temita, Lola Montez, de Volbeat, que me apetecía ponerlo también, que es un tema bonito. Y bueno, pues ya nada, ya hasta pues eso, hasta septiembre, octubre, así que venga, escuchar el podcast, yo no me cansaré de ponerlo ahí. Bueno, estás en la playa de hacer rascayú, vas poniendo ahí a escuchar los podcasts para aquí y para allá, y ya está muy bien, así que pues nada, un placer, nos vemos para septiembre, octubre. Este temita, Volbeat, Lola Montes, que se lo dedico a mi compañero de grupo en Cuántica, Roque Domínguez, ahí está. Lola Montez, so beautiful, shady in the the temper them, blinding your eyes with a spider. The key.